el rol de la legislatura provincial. Bueno, ha estado muy movido la situación en relación a temas muy sensibles y de mucha importancia para el pueblo de Mendoza, que tiene que ver con la defensa de los bienes comunes, con la defensa de la ley 7722, con lo que ha pasado con el femicidio de Florencia. Así que para hablar mejor del tema estamos en comunicación telefónica con Lautaro Jiménez, diputado provincial por el FIT, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lautaro? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos en este último programa, Lautaro, y ahí nombrado un par de temas que me parece que son trascendentales y que nos des tu mirada en relación a cómo se vivencian los mismos desde la legislatura, ¿no? El tema de la defensa de los bienes comunes, este acuerdo con Vale, lo del femicidio de Florencia. Bueno, ¿cómo es tu mirada en relación a lo que viene pasando y lo que ha pasado durante este año ahí en la legislatura provincial? Bueno, estamos en un fin de año, la verdad que marcado por problemas muy grandes, muy, muy dolorosos en algunos casos. Lo que sucedió con Florencia ha sido una conmoción para toda la provincia y mostró el viernes pasado la emergencia de un nuevo sector social que en muchos casos no había salido todavía a mostrar la fuerza y el empuje que tenía, ¿no? Me refiero a un nivel un poco más profundo, porque el movimiento de mujeres viene tomando mucha fuerza, por lo menos del año 2015, y no sé si antes, ¿no? Pero ya por lo menos del año 2015, con el Ni Una Menos, veníamos viendo un movimiento con mucha fuerza, pero este viernes ese movimiento se vio fortalecido por la llegada de cientos y cientos, y te diría miles, de chicas, de pibas, de los barrios populares del Gran Mendoza, que era la primera vez que iban a una marcha, ¿no? Y que iban a pedir justicia por Florencia, y que marcaron un reclamo ya no solo contra la violencia terrible, la violencia criminal que expresó este femicidio y que es parte de esa cadena de violencia que sufren las mujeres en forma transversal en todo el país y a nivel internacional, sino también cómo eso muchas veces se cruza con el otro tipo de violencia, con la violencia que parte del propio Estado y en particular de la policía, que quedó muy expuesto, cómo dejaron sola a la familia de Florencia, cómo demoraron días en empezar a buscarla, cómo finalmente salió a la luz hasta los audios de cómo desestimaron la denuncia. Entonces, esa bronca que se vio el viernes de chicas cantando y reclamando no solo contra la violencia machista, sino también contra la violencia estatal de esa policía que nunca está cuando se trata de salvarles la vida, de protegerlas, y siempre está para hostigarlas, para perseguirlas si salen con amigas o con amigos, si están en el barrio, si las encuentran en la plaza, van y las hostigan, las persiguen a ellas, a sus compañeros, y esa bronca se notó el viernes. Y lamentablemente lo que se ve en los medios de comunicación, con la excepción, por supuesto, de los medios comunitarios y este espacio que ustedes tienen en la radio, que es tan valioso, ¿no? Pero lo que se vio por los medios de comunicación y por las declaraciones de los funcionarios no fue un intento de terminar con eso, sino al contrario, un intento de profundizarlo, de estigmatizar a la familia, de estigmatizar a Florencia, de decir barbaridades, de tratar de violentas, de hablar hasta de los números, de lo que cuesta una pared rota, para no hablar de esto. Y ahora en la legislatura el gobierno está tratando de ser coherente con esa política que tuvo, y que los funcionarios del Ministerio de Seguridad ni siquiera vayan a dar las explicaciones que por mandato constitucional tienen que dar, ¿no? Porque para eso está la legislatura, para pedirle informes a los ministros, ¿no? Se le va a pedir, ¿no? Se le va a pedir informes y ya se ha pedido, se han presentado, pero lo que se está pidiendo es que vayan y que respondan en este momento, ¿no? Totalmente. Estamos hablando de un caso gravísimo y que tiene como antecedentes otro, cuando fue lo del próbolo, cuando ha habido otras denuncias de este tipo, los funcionarios van y comparecen y explican, y de alguna forma algo de la información que sale de ahí puede servir para respaldar, para acompañar el proceso judicial, para concientizar, para lo que sea. En este caso no, en este caso consideran que no tienen que ir a dar ninguna explicación, y eso por supuesto está poniendo en juego el rol de la legislatura, porque creo que desde toda la oposición estamos rechazando esta soberbia y esta política del oficialismo, prácticamente de proteger y de tender a encubrir a los funcionarios del Ministerio de Seguridad, ¿no? En un momento en donde están muy, muy cuestionados y con pedidos de renuncia de parte de importantes sectores del movimiento de mujeres, ¿no? Lautaro, hay algo nuevo, malo, por supuesto, que está sucediendo. Quizás hace años atrás se quería solucionar, porque no era solución, con la renuncia, ¿no? La renuncia de la autoridad, en este caso, obviamente, del ministro, ministra, o quien está al cargo de o jefe de policía. Ahora ni siquiera eso, digamos. ¿Qué, haces algún análisis en relación a eso? O sea, ¿se ha endurecido esta élite política que ni siquiera, digamos, como un paso de dignidad, dar un paso al costado? Digamos, esto está muy lejos, por lo menos lo que pudimos ver en la conferencia de prensa, que está muy lejos que una cosa así suceda. La verdad es que no sé si es lo que más me preocupa. Yo he sido uno de los que ha pedido, he reclamado a través de las redes, en comunicado. Mañana tenemos hasta una conferencia de prensa y apoyamos el reclamo para que renuncien, porque entendemos la bronca que tiene parte del movimiento de mujeres. Pero la verdad es que lo que me parece más peligroso y más dañino es que no solo no quieren ir a dar explicaciones, no solo no van a renunciar o no quieren que renuncien, por supuesto, sino que lo más importante, o lo que yo creo que podría ser más valioso, más, por lo menos que ayudaría a no seguir reproduciendo esta violencia terrible que se teje sobre nuestras niñas y sobre las mujeres en la sociedad, que es que no hay una crítica de parte del gobernador hacia las declaraciones que hizo el jefe de la policía. No es que lo están solamente lo quieren proteger y que no quieren que renuncie, sino que nadie salió a desautorizarlo. No han convencido eso. Este señor dijo que este crimen se hubiera evitado con educación de la familia, acompañamiento y no sé qué otras barbaridades más, que a diferencia de lo que pasa con los medios tradicionales de Mendoza, incluso en los medios nacionales, también tradicionales, poderosos, que los criticamos todos y demás, pero en los medios nacionales lo han destrozado esas declaraciones, porque se reconoce que son declaraciones completamente misóginas, y hasta en TN las comparaban con declaraciones de la época de la dictadura militar. Y sin embargo, acá no se le ha pedido de parte del gobierno, ni de la dirección de género, ni de nada, que mínimamente salgan a aclarar y a refutar esas declaraciones tan dañinas que escucharon tantas personas, ¿no? Porque parecieran declaraciones desafortunadas o lo que quieran, pero en realidad no, tienen un efecto. Porque eso, cuando cae en la sociedad, se reproduce y la gente reproduce esas opiniones y se naturalizan. Entonces, eso es muy grave. Es muy grave. Y te muestra el endurecimiento, si querés, que es lo que decías vos, que va ya no solo que no quieren renunciar, etcétera, etcétera. No quieren nada, ni siquiera reconocer que lo que salieron a decir fue una barbaridad. Totalmente. Lautaro, te saco de tema, nos queda poquito tiempo, pero quería aprovechar unas palabras tuyas para... Bueno, el miércoles se cumple un año de la gesta del pueblo de Mendoza en la defensa de los bienes comunes, de la 7722. A un año, ¿cómo se encuentra la legislatura con este tema? ¿Podemos avizorar nuevas sorpresas? O no ya tan sorpresas, ¿no? En este fin de año. ¿Qué análisis hace al respecto? Bueno, creo que sí, que es algo muy importante este aniversario, porque fue un hecho histórico y uno lo revaloriza, sobre todo viendo lo que está pasando en el país, lo que está pasando en la provincia de Chubut en este momento y lo que para ellos representa Mendoza como ejemplo de que se puede derrotar a la megaminería. Y en la legislatura quizás sorpresa es algo que ya uno va perdiendo el sentido claro. De la sorpresa, ¿no? Porque aparte la campaña contra lo va esperando, el 22 es permanente. Claro. O sea, todavía no han dicho cuándo van a mandar el nuevo proyecto contra la 7722. Pero sí, ya en los medios oficialistas es permanente la campaña para desprestigiar y atacar a la 7722, decir que se tuvo que ir el gobierno marcha atrás porque habían grupos hasta cuasi terroristas en esas protestas. Tiene una campaña de vuelta para preparar esa ofensiva nuevamente todo el tiempo. Y en este momento se va a expresar parte de eso, de que hasta cosas que podrían ser positivas, como es el acuerdo con Vale, para que esas 80.000 hectáreas que están en juego y esas instalaciones vuelvan a la órbita del Estado provincial, hasta en eso meten la cola porque trazan una negociación con cláusulas secretas que no quieren informar a la sociedad y que ya levantan nuevamente un manto de sospecha de qué es lo que en realidad están haciendo, ¿no? O sea, en algo que por el código de minería no le correspondería nada a la provincia darle a la empresa, porque cada 4 años que la mina esté inactiva debería automáticamente volver al Estado. Han pasado 8 años desde que está inactiva, ¿vale? Entonces, algo que debería ser algo sumamente transparente y natural, que es que vuelva a la órbita provincial, se ha tramado en una nueva negociación secreta donde han puesto una serie de cláusulas que no permiten que conozcamos los legisladores, salvo que firmemos un contrato de confidencialidad, que por supuesto tanto nosotros del Frente Izquierda como otros legisladores, como en el caso de Marcelo Romano, nos negamos a hacer, ¿no? Porque nunca vamos a avalar un pacto de confidencialidad ocultándole a la población un acuerdo que se va a hacer con una empresa tan nefasta como es Vale, ¿no? A nivel internacional y lo que significó para Mendoza. Así que sí, estamos en un fin de año muy caliente, muy complicado, en distintos niveles, como decían ustedes. Total, y te aprovecho, la última, ya que porque tenés mucho que ver con el tema. Recién estuvimos hablando de la Terre, y bueno, y cómo se viene, ¿no? Un año también muy, muy complicado, muy difícil. Bueno, el Poder Judicial sigue desoyendo a los trabajadores y trabajadoras también ahí. Hay mucho que hacer desde la legislatura provincial. Se hizo, hay leyes como la 8774, las leyes de ocupación temporaria, que no han servido absolutamente para nada, o por lo menos en esta instancia, ¿no? Donde bueno, quedan tan desprotegidos y protegidos a los trabajadores, que tanto han hecho. Hay una ley de expropiación también presentada, creo que vos sos coautor, en relación a la Terre. Bueno, ¿cómo avisorás esta solución o resolución? Muy complicado. Hoy he estado, naturalmente, como vos decís, tratándose de una emergencia porque es inminente una posible orden de reposición y desalojo de la empresa, y estamos acompañando a las guardias en la fábrica y demás. Y esta mañana he estado hablando con legisladores prácticamente de todos los bloques. En algunos casos han expresado que quieren acompañar, de parte del oficialismo que no, están con una postura muy dubitativa, viendo, se comprometieron a verlo. Y lo que estamos discutiendo, que consultamos esta misma mañana con los trabajadores, es presentar una nueva alternativa de ley, que es, si ellos no quieren avanzar de inmediato con la expropiación, porque tienen excusas sobre la seguridad jurídica, lo mezclan con Vicentín, con cualquier politiquería, digamos, lo que les decimos es que aprueben una ley que suspenda, por lo menos por 2 años, por el contexto de emergencia económica y social que hay, la ejecución de estas sentencias y de los desalojos. Una ley que sería similar a lo que ya se aprobó en la legislatura de Buenos Aires, ¿no? Donde en la provincia se dejaron en suspenso y se evitaron que hubieran desalojos de muchas empresas recuperadas, y teniendo en cuenta de que la Cámara de Apelaciones ha puesto en tela de juicio la validez de las propias leyes provinciales y que esto va a ser un conflicto que en términos legislativos y judiciales va a dar para largo, lo que no puede estar en el medio es que estén juntando balas y gases lacrimógenos para dispararle a los trabajadores a fin de año. O sea, así no se discuten las leyes, así no se discuten los problemas. Si realmente quieren solucionar, lo primero que tienen que sacar es esa extorsión, garantizarles que no va a haber ningún intento forzoso de reposición y desalojo, porque las trabajadoras y los trabajadores ya dieron su palabra, ellos van a resistir, no van a entregar la fábrica porque ellos la recuperaron, porque tienen la razón, porque las leyes los asisten, y porque acá hay un conflicto con una casta judicial que está beneficiando a un empresario imputado en la justicia federal por contrabando, ¿no? O sea, vuelven la mafia de los matas, de estos empresarios mafiosos que cambian de nombre pero no cambian los hábitos y que evidentemente tienen muchas ramificaciones y poder al interior de la justicia. Pero acá el que tiene la responsabilidad y la posibilidad de parar este conflicto es el gobierno provincial, y estamos trabajando en eso. Mañana, o sea, hoy presentamos este borrador y mañana vamos a presentarlo con la firma de distintos legisladores y distintos bloques. Un proyecto de ley de emergencia para que se suspenda la ejecución de cualquier desalojo y que se termine esta amenaza que realmente se ha convertido en un calvario para obreras y trabajadores que son un ejemplo en el país, ¿no? Lo que han logrado. Este proyecto de emergencia, Lautaro, ¿qué tiempo de tratamiento puede tener antes de fin de año? Pues se puede tratar. No, esto, la posibilidad es que, o sea, mañana lo vamos a presentar para que tome estado parlamentario y se tendría que votar la semana que viene. Perfecto. Si no, no estaríamos de acuerdo a los tiempos que va, porque la justicia tiene tiempos muy para determinadas cosas, claro, se toma tiempo muy largo, claro, y para las cosas que le convienen a Ruggeri, como lo que despacharon esta mañana de la Cámara para bajarlo al juzgado número 2, le pusieron el rótulo de urgente. Bueno, la justicia quiere avanzar en la desposesión de la fábrica en forma urgente. La única forma es que la legislatura le dé un tratamiento urgente. Y la única forma de que la legislatura le pueda dar un tratamiento urgente es que el gobierno acompañe esta legislación. Si no tenemos el aval del gobierno, el oficialismo no se va a mover. Y por eso te decía que Néstor tiene la responsabilidad y la posibilidad, la única posibilidad la tiene el gobierno de poner un freno en los términos que ellos mismos han dicho, ¿no? Totalmente. Lautaro, te agradecemos mucho por estar en este cierre de programa. Te deseamos felicidades y un buen terminar el 2020 tan complicado, tan difícil, y excelente 2021. Bueno, chicos, la verdad un saludo muy grande para toda la comunidad que hace la radio y felicitaciones por la labor que llevan adelante. Un abrazo. Abrazo grande. Ahí estábamos en comunicación telefónica con el senador provincial por el FIT, Lautaro Jiménez. Pasamos por, muy interesante la charla, por distintos temas que hacen al rol de la legislatura provincial, ¿no? Nico, hemos llegado al final, chin chin. Nos vamos, nos esperan los sanguchitos y el pan dulce. Virtual. Virtuales, por lo menos.